Yo nunca explico lo que es verdad. Solo explico lo que es mentira, sí. Por supuesto, todo lo que yo explico es mentira. Y os voy a demostrar que vosotros también decís mentira y además se la decís a vuestros padres todos los días. Al levantaros, sí, le decís una mentira. Le decís buenos días, es una mentira. Porque deberíais decirle, el día no existe. Deberíais decirle, buen nuevo giro de la Tierra, de tal manera que el Sol aparece por el horizonte. Pero cuidado, porque es que parece que con los días es el Sol el que se mueve. ¿El Sol se mueve? No. Pero, ¿a que funciona como si se moviera? Y para las cosas de todos los días, nos da igual que se mueva el Sol, que se mueva la Tierra. La cuestión es que el Sol sale por allí y se mete por allí. Cosa que no es cierta. No, la Tierra... Exactamente. Entonces, yo lo que explico son mentiras que funcionan. Las mentiras que funcionan, ¿cómo se llaman? Ciencia. Yo explico mentiras que se acercan a la realidad. Y que nos ayudan a entender mejor la naturaleza. Son mentiras porque no son la verdad, pero se parecen a la verdad. ¿A eso cómo le llamamos nosotros? Ciencia. Ciencia. ¿Habéis entendido entonces que jamás, en todos los años que estemos juntos, os voy a explicar una verdad? Todo lo que voy a explicar, ¿qué van a ser? Mentiras. Pero mentiras que se van a parecer a la verdad.